¿Un cuento? ¿Por qué? No sé. Me ha parecido que te vendría bien. Bueno, dije confiando en él. Era un pueblo muy pequeño. Tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales. Tan pequeño que solo tenía una plaza diminuta y en su única plaza, un único árbol. Pero la gente amaba ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol, un enorme ombú que estaba justo en el centro de la plaza. Y también en el centro de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo, porque todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, los hombres y las mujeres del pueblo se encontraban en la plaza recién lavados, peinados y vestidos para dar un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres de los jóvenes se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían fraguado negocios importantes, se habían tomado decisiones relativas al municipio, se habían concretado bodas y se había recordado a los muertos durante años y años. Un día, algo diferente y maravilloso empezó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó una fiesta para brindar por el acontecimiento. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que unos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro. Y en un mes, más de una veintena de ramitas verdes habían asomado de las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros iban a durar muy poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú está enfermo. Quizás muera. Esa tarde, durante el paseo vespertino, se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo iba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa nada tenía que ver con la otra y que los retoños aseguraban el futuro si algo le pasaba al ombú. Planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente opuestos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se volvió cada vez más acalorada y los dos grupos cada vez se distanciaron más. Llegada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Tenían, por lo tanto, que destruir los retoños. Los defensores de los retoños, como se habían bautizado en el segundo grupo, escucharon azorados porque también ellos se habían reunido ya para encontrar una solución. Había que talar al viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitar sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al ombú porque, de todas formas, el viejo árbol estaba prácticamente muerto. La discusión terminó en pelea, y la pelea en gresca, donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo, mandando a todos a sus respectivas casas. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Sus estúpidos adversarios no iban a atender razones, y por lo tanto debían actuar. Armados con tijeras de podar, con palas y con picos, decidieron atacar. Una vez destruidos los retoños, la situación a negociar sería diferente. Llegaron a la plaza muy contentos. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaba maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de los retoños, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se enzarzaron en otra discusión, pero esta vez Sus manos estaban armadas de odio, de resentimiento y de ganas de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados en el hospital con heridas de más o menos gravedad. A la mañana siguiente, la plaza apareció con un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de los retoños, por su parte, habían cavado un foso, habían instalado alambre de púas alrededor de cada retoño a fin de repeler cualquier ataque. En el resto del pueblo, la situación también se había vuelto insostenible. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la situación y obligaba al resto de los habitantes a tomar posición. Quien defendía el ombú era, por lo tanto, enemigo de los defensores de los retoños, y quien defendía a los retoños debía, por lo tanto, odiar a muerte a los defensores del ombú. Finalmente, se decidió llevar la decisión ante el juez de paz. A la sazón, el sacerdote de la pequeña iglesia del pueblo, que debería dar su veredicto el domingo siguiente. Dividido el público por una cuerda, los dos bandos se agredían verbalmente. El griterío era terrible y nadie conseguía hacerse escuchar. De pronto, se abrió la puerta y por el pasillo, seguido de la mirada de ambos bandos, un viejo avanzaba apoyado en su bastón. El viejo debía tener más de 100 años. Había afundado aquel pueblo en su juventud, había planificado sus calles, había sorteado los terrenos y, por supuesto, había plantado el árbol. El viejo era respetado por todos, y su palabra conservaba la lucidez que le había acompañado toda su vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo. «Os llamáis a vosotros mismos defensores del ombú, defensores de los retoños. ¿Defensores? Sois incapaces de defender nada. Vuestra única intención es hacer daño a aquellos que piensen de manera diferente. No os dais cuenta de vuestro error. Tanto unos como otros estáis equivocados. El ombú no es una piedra. Es un ser viviente y como tal tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión. Es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, no son solo retoños. Por ello, no podrían vivir si el ombú se muere. Y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de convertirse en una vida nueva. Preparaos, defensores de los retoños. Entrenaos y armaos. Pronto llegará la hora de prender fuego a la casa de vuestros padres con ellos dentro. Pronto envejecerán. Pronto empezarán a ser un estorbo en el camino. Preparaos también vosotros, defensores del ombú. Practicad con los retoños. Debéis estar preparados para pisotear y matar a vuestros hijos cuando estos quieran reemplazaros o superaros. Vosotros os llamáis defensores. Lo único que queréis es destruir. No os dais cuenta que destruyendo y destruyendo, destruiréis también inexorablemente todo aquello que queréis defender. Es la hora de la reflexión. No os queda mucho tiempo. Cuidado. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado, caminó hacia la puerta entre el silencio de todos y se fue. Jorge guardó silencio. Yo no podía evitar llorar. Me levanté y me fui en silencio, cansado y con las ideas claras. Había tanto que hacer. Había una vez un rey muy, muy triste, que tenía un criado que, como todo criado de rey triste, era muy, muy feliz. Todas las mañanas despertaba el rey y le llevaba el desayuno cantando y tarareando alegres canciones de juglares. En su distendida cara se dibujaba una gran sonrisa, y su actitud ante la vida era siempre serena y feliz. Un día, el rey le mandó llamar. «Paje», le dijo, «¿cuál es el secreto?». ¿Qué secreto, Majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Majestad. No me mientas, paje. He ordenado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Pero es que no os miento, Majestad. No guardo ningún secreto. Y entonces, ¿por qué estás siempre tan alegre y feliz, eh? ¿Por qué? Mi señor, no tengo razones para estar triste. Su Majestad me honra permitiéndome atenderle. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Nos visten y nos alimentan. Y además, Su Majestad me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algún capricho. ¿Cómo no voy a ser feliz? Si no me dices ahora mismo cuál es tu secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por las razones que me has dado. Pero es que, Majestad, no hay ningún otro secreto. Nada me gustaría más que complaceros, pero no hay nada que os esté ocultando. Mira, vete, dijo el rey. Vete antes de que llame al verdugo. El criado sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No conseguía explicarse por qué aquel paje era tan feliz viviendo de prestado, usando ropa vieja y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus consejeros y le explicó la conversación que había mantenido aquella mañana. «Dime tú, entonces, ¿por qué ese hombre es feliz?» «Ah, Majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo». «¿Fuera del círculo?» Así es. ¿Y eso lo hace feliz? Bueno, no exactamente, señor, explicó el sabio. Eso es lo que no le hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. ¿Y él no está? Así es. ¿Y cómo ha salido? Bueno, nunca ha entrado. ¿Qué círculo es ese? Es el círculo del 99, Majestad. Pues realmente no entiendo nada. Es que solo podrías entender si me dejaras mostrártelo con hechos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, dejando que tu paje entre en el círculo. Eso. Obliguémosle a entrar. No, Majestad. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarle. No hace falta, Majestad. Si le damos la oportunidad, entrará por su propio pie. ¿Pero cómo? ¿Él no se dará cuenta de que eso significa convertirse en una persona infeliz? Sí, sí, claro que se dará cuenta. ¿Entonces no entrará? Pues no lo podrá evitar. ¿Tú dices que se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y que aún así entrará en él y no podrá salir? Así es, Majestad. Si estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo, puedo mostrártelo. Pues sí. Muy bien. Esta noche te pasaré a buscar, dijo el sabio. Deberás tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. ¿Y qué más? ¿Llevo mis guardias por si acaso? No, solo la bolsa de cuero. Hasta esta noche, Majestad. Hasta la noche, dijo el rey. Así fue. Esa noche, el sabio pasó a recoger al rey. Juntos, llegaron a escondidas a los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Dentro de la casa se encendió muy temprano la primera vela. El sabio ató a la bolsa de cuero un mensaje que decía: «Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le digas a nadie cómo lo has encontrado». Después, ató la bolsa a la puerta de la casa del criado. Golpeó en esa puerta y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban lo que ocurría desde detrás de unos matorrales. El sirviente vio la bolsa, leyó el mensaje, agitó el saco y al oír el sonido metálico que salía de su interior, se estremeció. Apretó el tesoro contra su pecho. Miró a su alrededor para comprobar que nadie le observaba y volvió a entrar en la casa. Desde fuera se oyó como el criado atrancaba la puerta y los espías se asomaron a la ventana para observar la escena. El hombre había tirado al suelo todo lo que había sobre su mesa excepto la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido del saco. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado ninguna, tenía ahora toda una montaña. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía que la luz de la vela brillara sobre ellas. Las juntaba y las desparramaba haciendo pilas con ellas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer montones de 10 monedas. 1 montón de 10, 2 montones de 10, 3 montones, 4, 5, 6, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó el último montón, y era de 9 monedas. Primero, su mirada recorrió la mesa buscando una moneda más. Después, miró el suelo y finalmente dentro de la bolsa. No puede ser, pensó. Puso el último montón al lado de los otros y comprobó que era más bajo. 99, gritó. Me han robado, malditos, me han robado. Volvió a buscar sobre la mesa, por el suelo, en la bolsa, en sus ropas, en su bolsillo, debajo de los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, un montoncito de monedas resplandecientes le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido y los rasgos tensos. Sus ojos se habían vuelto pequeños y cerrados. Su boca mostraba un horrible rictus a través del cual asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando hacia todas partes para comprobar que no le viera nadie de la casa, escondió la bolsa entre la leña. Después tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? El criado hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás podría no volver a trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas, un hombre es rico. Con 100 monedas, se puede vivir tranquilo. Terminó su cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario, si ahorraba algún dinero extra que pudiera recibir, en 11 o 12 años tendría lo necesario para conseguir su otra moneda de oro. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo durante un tiempo. Y después de todo, él mismo terminaba su trabajo en el palacio a las 5 de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Hizo cuentas. Sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en 7 años podría reunir el dinero. Demasiado tiempo, suspiró. Quizás pudiera llevar al pueblo la comida que les sobraba todas las noches, venderla por algunas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más cantidad podrían vender. Vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué querían tanta ropa de invierno? ¿Para qué tener más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en 4 años de sacrificio conseguiría su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes, el sirviente siguió sus planes, tal como los había concebido aquella noche. Una mañana, el paje entró en la alcoba real golpeando la puerta, refunfuñando y de malas pulgas. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey de buenas maneras. No me pasa nada, no me pasa nada. Antes, dijo el rey, no hace mucho, reías y cantabas constantemente. Hago mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere su majestad? ¿Que sea su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo hasta que el rey despidió al sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor. Y hoy, cuando hablamos, recordaba este cuento del rey y el sirviente. Tú y yo y todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida ideología. Siempre nos falta algo para estar satisfechos. Y solo satisfecho se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, hemos aprendido que la felicidad llegará cuando completemos lo que nos falta. Y como siempre nos falta algo, la idea vuelve al principio. Y nunca se puede gozar de la vida. Pero ¿qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta, así de golpe, de que nuestras 99 monedas son el 100% del tesoro? Que no nos falta nada, que nadie nos ha quitado nada, que no es más redondo el número 100 que el 99, que eso es solo una trampa, una zanahoria que han puesto ante nosotros para que seamos estúpidos, para que tiremos del carro, cansados, malhumorados, infelices y resignados, una trampa para que nunca dejemos de empujar, para que todo siga igual, eternamente igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros, tal y como son? Pero cuidado, Demián. Reconocer que en 99 hay un tesoro no significa que debas abandonar tus objetivos. No quiere decir que tengas que conformarte con cualquier cosa, porque aceptar es una cosa y resignarse es otra. Pero eso es parte de otro cuento. Había una vez un centauro que, como todos los centauros, era mitad hombre y mitad caballo. Una tarde, mientras paseaba por el prado, de pronto sintió hambre. ¿Qué comeré?, pensó. Claro, tenía el deseo de su mitad hombre y el deseo de su mitad caballo. Tenía que tomar una decisión. ¿Comeré una hamburguesa o un fardo de alfalfa? ¿Un fardo de alfalfa o una hamburguesa? Y como no pudo decidirse, prefirió no comer. Llegó la noche. El centauro quiso dormir. ¿Dónde dormiré?, pensó. ¿En un establo o en un hotel? ¿En un hotel o en un establo? Y como no pudo decidirse, se quedó sin dormir. Sin comer y sin dormir, el centauro enfermó. ¿A quién llamaré?, pensó. ¿A un médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico? Enfermo y sin poder decidir a quién pedir ayuda, el centauro murió. La gente del pueblo encontró el cadáver tirado por allí y sintió pena. «Hay que enterrarlo», dijeron. «¿Pero dónde? ¿En el cementerio o en el campo? ¿En el campo o en el cementerio?». Y como no pudieron decidir dónde enterrarlo, llamaron a la autora del cuento, que tampoco pudo decidir por ellos. Como la autora no sabía qué hacer, decidió resucitar al centauro. Y colorín colorado, este cuento nunca se ha sabido que haya terminado. Dicen que Diógenes iba por las calles de Atenas, vestido con harapos y durmiendo en los zaguanes. Cuentan que una mañana, cuando Diógenes estaba amodorrado todavía en el zaguán de la casa donde había pasado la noche, pasó por aquel lugar un acaudalado terrateniente. «Buenos días», dijo el caballero. «Buenos días», contestó Diógenes. «He tenido una semana muy buena, así que he venido a darte esta bolsa de monedas». Diógenes lo miró en silencio, sin hacer siquiera un movimiento. «Tómalas, no hay trampa, son mías, te las doy a ti. Yo sé que las necesitas más que yo». Diógenes preguntó, «¿Tienes más?». «Claro que sí, muchas más». «Y dime, ¿no te gustaría tener más de las que tienes?». «Sí, claro, como a todos, claro que me gustaría». «Entonces», dijo Diógenes, «guárdate esas monedas. Tú las necesitas más que yo». Algunos cuentan que el diálogo no terminó allí. Algunos cuentan que el hombre rico dijo, «Pero tú tienes que comer también, y eso requiere dinero». «Ya tengo una moneda», dijo Diógenes, y la mostró. «Me bastará para un tazón de trigo hoy, y quizás algunas naranjas en la noche». «Estoy de acuerdo. Pero también tendrás que comer mañana, y pasado mañana, y al día siguiente. ¿De dónde sacarás el dinero para comer mañana?». «Oh, pobre hombrecito», dijo Diógenes, «si tú pudieras asegurarme sin temor a equivocarte que viviré mañana, entonces quizás tome tus monedas». El laberinto. Jorge había escrito un cuento, y porque yo se lo pedí, porque él tenía ganas o por ambas cosas, lo compartió conmigo. Siempre le habían gustado los enigmas. Desde pequeño se había desafiado a sí mismo a todo crucigrama, acertijo, laberinto, criptograma o problema de ingenio que se le hubiera presentado. Con mayor o menor éxito, había dedicado gran parte de su vida y de su cerebro a resolver problemas que otros habían inventado. Por supuesto, no era infalible. Habían pasado por sus manos muchos acertijos demasiado complicados para él. Frente a este tipo de dilemas, Joroska siempre repetía una secuencia casi ritual. Los miraba un largo rato y de un vistazo, como experto que era, definía si el problema pertenecía o no al grupo de los irresolubles. Si su mirada confirmaba que lo era, Joroska respiraba profundamente y aún así se enfrentaba a su resolución. Empezaba entonces una etapa de frustración, ya que el análisis del ritual se convertía casi en una obsesión. Aparecían las preguntas imposibles, los caminos sin salida, los símbolos intrincados, las palabras desconocidas y los planteamientos imprevisibles. Hacía ya tiempo que Joroska había descubierto que necesitaba tener éxito en la vida. ¿Sería por eso que estos enigmas empezaban a aburrirle? El caso es que, poco después de la tentativa, se aburría cósmicamente y abandonaba el problema criticando en el fondo de su mente al estúpido creador de aquellos problemas que ni él podía resolver. Creo que, debido también a que se aburría con los problemas demasiado fáciles, llegó a la conclusión de que hay un enigma hecho a la medida de cada resolvedor y solo uno mismo puede saber cuál es su medida. Lo ideal debía ser que cada uno creara sus propios acertijos. A su medida, se dijo. Pero inmediatamente se dio cuenta de que eso haría que el enigma perdiera interés, ya que el creador sabría la solución a medida que inventara el problema. Un poco por jugar y un poco animado por la idea de ayudar a otros que, como él, quisieran resolver esos enigmas, comenzó a inventar problemas, juegos de palabras, de números, problemas de lógica y planteamientos de pensamiento abstracto. Sin embargo, su obra maestra fue la construcción del laberinto. Un día, soleado y tranquilo, empezó a levantar paredes ladrillo a ladrillo en una de las habitaciones de su enorme casa para construir un enorme laberinto a escala natural. Pasaron los años. Compartía sus acertijos con amigos, con revistas especializadas y con algunos diarios. Pero el laberinto no salía a la luz. El laberinto no se trasladaba. Crecía y crecía dentro de su casa. Joroska cada vez lo hacía más complicado. Casi sin darse cuenta, el intrincado laberinto empezaba a tener cada vez más caminos sin salida. Aquella obra se convirtió en parte de su vida. No pasaba un día sin que Joroska añadiera algún ladrillo, tapara una salida o prolongara una curva para hacer aún más difícil su recorrido. Yo diría que fue 20 años después, cuando en la habitación en la que había instalado el laberinto ya no quedaba espacio. El laberinto empezó entonces, casi naturalmente, a introducirse en el resto de la casa. Para ir del dormitorio al baño, había que dar 8 pasos al frente, girar a la izquierda, dar 6 pasos más, luego a la derecha, bajar 3 escalones, caminar 5 pasos, doblar otra vez a la derecha, saltar un obstáculo y abrir una ventana. Para ir a la terraza, había que inclinar el cuerpo sobre la pared izquierda, rodar unos metros, subir por una escalera de soga hasta el piso superior. Así, poco a poco, su casa se fue transformando en un laberinto de tamaño natural. Al principio, esto lo llenó de satisfacción. Era divertido transitar por aquellos pasillos que lo conducían a veces a rutas sin salida. Aunque fuera él quien las hubiera construido, era imposible conservar todos los caminos en la memoria. Era un laberinto a su medida. A su medida. A partir de aquel momento, Joroska empezó a invitar a mucha gente a su casa, a su laberinto. Pero incluso los que mostraban más interés acababan, como él con otros enigmas, aburriéndose. Joroska se ofrecía a guiarlos por su casa, pero al cabo de un rato, la gente decidía irse. Más o menos todos le decían lo mismo. No se puede vivir así. Finalmente, Joroska no pudo soportar su eterna soledad y se mudó a una casa sin laberintos, donde pudo recibir sin problemas a la gente. Sin embargo,

Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino, aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día, después de la oración matinal, el viejo maestro reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de esta tierra les ha hecho creer que Él tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarlo. El miedo hacia Nolab ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo, morirán esclavos». «Lo que tú digas será hecho», contestaron al unísono. «¿Aunque os cueste la vida?», preguntó el maestro. «¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?», contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el quinto día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo del palacio, y por única vez en todo el año, el señor de la tierra paseaba en su carruaje por el pueblo. Rodeado de una fuerte escolta y ataviado con trajes bordados de oro y piedras preciosas, Nolab empezó su paseo esa mañana. Un bando oficial ordenaba que todos los campesinos se postraran ante el paso del carruaje real en señal de respeto. Para sorpresa de todos, a pocas calles del palacio, el carruaje pasó ante una casa y uno de los súbditos permaneció de pie. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. «¿No sabes que debes inclinarte?», dijo el rey. «Lo sé, Alteza», contestó el súbdito. «¿Pero no lo has hecho?». «No, no lo he hecho». «¿Sabes que te puedo condenar a muerte por esto?». «La verdad es que eso espero, Alteza». A Nolab les sorprendió la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si esa es la forma en que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven. «Gracias». Y se arrodilló sonriente. Entre la multitud, alguien gritó: mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. «Dime». «Permitidme, mi señor, que sea yo y no él quien muera hoy». «¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar?». «Sí, señor. Por favor, siempre os he sido fiel. Permitídmelo, por favor». El amo se sorprendió. Preguntó al condenado: «¿Es pariente tuyo?». «No, no lo he visto jamás en mi vida», dijo el condenado. «No le permitas reemplazarme. La falta es mía y es mi cabeza la que debe rodar». «No, Alteza, la mía. No, la mía, la mía, la mía. ¡Silencio!», gritó el rey. «Puedo complaceros a los dos después de todo. Ambos seréis decapitados». «Bien, Alteza. Pero como he sido el primer condenado», dijo uno de ellos, «creo que tengo derecho a morir primero». «No, señor. Ese privilegio me pertenece a mí, porque ni siquiera he ofendido a su Alteza». «¡Basta ya!», gritó otra vez Nolab. «¿Qué es esto?». «Callaos. Os concederé el privilegio de ser ejecutados a la vez. Hay más de un verdugo en esta tierra». Una voz se alzó entre la multitud: «En ese caso, señor, yo también quiero estar en la lista». «Y yo, señor», dijo alguien más. «Y yo», dijo una mujer al costado. El señor feudal estaba atónito. No entendía qué estaba pasando. Y si había algo que ponía de mal humor al dictador, era no entender lo que sucedía. 5 jóvenes sanos pedían ser decapitados, y eso era incomprensible. Entrecerró los ojos para reflexionar. En pocos segundos tomó una decisión. No quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso. Habría 5 verdugos. Pero cuando abrió los ojos y miró a la gente que estaba reunida a su alrededor, ya no eran 5, sino más de 10 las voces que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. «¡Basta!», gritó. «¡Basta! Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quién va a morir y cuándo». Y entre las protestas y reclamos de los que querían morir, el carruaje regresó al palacio. Una vez allí, Nolab se encerró en sus habitaciones y se dedicó a pensar en el tema. De pronto, se dio cuenta que necesitaba ayuda. Mandó a llamar al sacerdote. Él tenía que saber algo sobre aquella locura colectiva. Rápidamente fueron a buscar al anciano y lo llevaron ante el señor feudal. «¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado?», preguntó el rey. El anciano no respondió. «Responde». Silencio. «Te lo ordeno». Silencio. «No me desafíes, ¿eh? Tengo maneras de hacerte hablar». Silencio. El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos, pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando varios de ellos estuvieron allí, se les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y se les preguntó: ¿cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados? Con un hilo de voz, el anciano sacerdote exclamó: «Os prohíbo hablar». El Señor de la Tierra sabía que no podía amenazar con la muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: «Haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido. Os obligaré a presenciarlo. Si amáis a este hombre, decidme el secreto y después todos podréis marcharos». «Está bien», dijo uno de los discípulos. «Cállate», dijo el anciano. «Continúa», dijo Nolad. «Si alguien muere ejecutado hoy», empezó el discípulo. «Cállate», repitió el anciano. «Maldito seas si revelas el secreto». El señor hizo un gesto y el viejo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. «Sigue o el castigo continuará. El primer hombre que muera ejecutado hoy después de la puesta del sol», siguió el discípulo, «se volverá inmortal». «¿Inmortal?», preguntó Nolab. «Mientes. Está en las escrituras», dijo el joven, y abriendo un libro que llevaba en su bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. «Inmortal», pensó el señor feudal. «Inmortal». Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era una oportunidad para vencerla. «Inmortal», pensó otra vez. El señor no lo dudó, pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Todos fueron echados del palacio, y al caer el sol, Nolad fue ejecutado según su propia orden. Así, el pueblo se libró de su opresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después, todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución. Cuando los discípulos, curando las heridas de su maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. ¿Por qué el señor feudal había creído una mentira como esa? ¿Por qué fue capaz de ordenar su propia ejecución por una historia que le contaban sus enemigos? ¿Por qué cayó en la trampa del maestro? Había solo una respuesta. Él quería creerlo. Quería pensar que era cierto. El rey quería pensar que la mentira era cierta porque ese era su deseo. Y esto, Demián, es una de las verdades más increíblemente movilizadoras que yo haya conocido en toda mi vida. Creemos algunas mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas. «¿Por qué te obsesionas con quien te miente?», preguntabas el otro día. «Te obsesionas porque tú querrías creer que lo que te dice es siempre cierto». Me fui pensando lo que nunca había pensado. Nadie tiene más posibilidades de caer en un engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos. Cuando Lien Su murió, su esposa Sumi, su hijo mayor Ling y sus dos niños pequeños quedaron en la más absoluta pobreza. Cuando el hombre de la casa estaba vivo, trabajaba de sol a sol en las plantaciones de arroz de Cheng. Le pagaban la mayor parte de su salario en arroz y solo recibía algunas monedas que apenas eran suficientes para las mínimas necesidades de la familia, a la cabeza de las cuales estaba el pago de los maestros y los cuadernos de estudio para Ling y sus hermanos. El día de su muerte, Lien Su salió de su casa como siempre, antes del amanecer. Camino de la plantación, escuchó los gritos pidiendo socorro que daba un anciano que estaba siendo arrastrado por las caudalosas aguas del río. Lien Su lo reconoció. Era el viejo Cheng, el dueño de la plantación donde él trabajaba. Él nunca había sido un buen nadador, y había que ser un gran nadador solo para atreverse a entrar en el río, mucho más para intentar rescatar al anciano. Miró a su alrededor, pero nadie transitaba el camino a esa hora. Correr en busca de ayuda le iba a llevar más de media hora. No había tiempo. Casi en un impulso, Lien Su tomó aire y se arrojó al río. Apenas llegó al anciano, la corriente empezó a arrastrarlo también río abajo. Los cuerpos sin vida de ambos aparecieron abrazados en el remanso del río, unos kilómetros más abajo. Tal vez porque de alguna manera los hijos del anciano